para qué quieres algo en serio. No entiendo, mi mente ya no está en ese escenario. No, no, solo llama cuando quiero. Sería mejor que dejes el misterio. Lo nuestro es pasajero. Yo te lo dije, no te puedes enamorar. Tienes que aceptar la realidad. Por ahí dicen que la vida es irónica. Ya tú sabes lo que quiero hoy. Dime para qué quieres algo en serio. Que podemos estar en una relación abierta sin tener que estar dándonos explicaciones ni poniendo condiciones. Tienes que aprender a controlar tus emociones. Que si me gustas, pues claro, eso es obvio, hermano. No significa que yo quiera ser tu novio, aunque la paso de maravilla cuando estoy contigo. Pero sabes muy bien cómo son las cosas conmigo. Amigo con privilegios y sin compromisos. Nada serio, ya deja el misterio. Cero sentimiento, que lo nuestro es pasajero. Desde el día primero te dije lo que quiero. Yo te lo dije, no te puedes enamorar. Tienes que aceptar la realidad. Por ahí dicen que la vida es irónica. Ya tú sabes lo que quiero hoy. Dime para qué quieres algo en serio. Si yo no, mi mente ya no tiene ese escenario. No, no. Dime para qué quieres algo en serio. Si yo no, mi mente ya no tiene ese escenario. Tan fácil como saber que nunca va a ser, tan sencillo como entender que no va a suceder, que tan difícil se te hace poder comprender. Dime que nada más una amistad podemos tener. Las cosas no son ni serán como tú quieres. Si quieres yo mejor me alejo. Dime que tú quieres. ¿Qué tú quieres? Que paremos de vernos y de llamarnos. ¿Ah? Y nunca más volvamos a acostarnos. Yo no sé, dime tú, tú eres la que decides. Yo no puedo cumplirte lo que tú me pides. Creo que es mejor que esto aquí se acabe. Oye, y la razón muy bien la sabes. Tienes que entender una cosa. El corazón y la mente son dos cosas totalmente diferentes, así es la cosa. El presente es en tu mente más que otra cosa. Tienes que entender una cosa. El corazón y la mente son dos cosas totalmente diferentes, así es la cosa. El presente es en tu mente más que otra cosa. Yo te lo dije, no te puedes enamorar. Tienes que aceptar la realidad. Por ahí dicen que la vida es irónica. Ya tú sabes lo que quiero hoy. Dime para qué quieres algo en serio. Sabe lo que yo quiero, mae. No te confundas. Tú sabes. Luigi 21 Plus. Jody Boy.